Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías. Como sabéis, es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, destinado y dedicado a descubrir y a disfrutar con las más maravillosas músicas de inspiración popular de la galaxia. Un programa que se emite a través de 50 emisoras que lo difunden pues en buena parte del planeta y que ha comenzado con música inequívocamente brasileña, concretamente del estado de Minas Gerais. Normalmente cuando se habla de música brasileña solemos tener la referencia en otros lugares, en Bahía, en Sao Paulo, en el nordeste. Y aquí tenemos pues un bonito ejemplo de músicas de Minas Gerais en un recopilatorio elaborado por el sello Brasil Calling, en el cual se incluyen bonitas piezas como este Azul Amarelo, Azul Amarillo, que nos traía Camila Meneses para abrir esta nueva edición de Mundofonías. Del mismo sello llega el trabajo de Lika Checato y Stefano Scutari, el disco Due Comete, del que vimos esta pieza, E pro Rio Amazonas, es para el río Amazonas. É pro Rio Amazonas eu quero cantar. Quanto a terra que toca até o mar. Pororoca é o estrondo entre o rio e o oceano a se juntar. É conversa ribeira, tucupi tacacá. É cantiga de roda, tapioca açaí. Pirarucu, surubim, jacaré, tambaqui. Todo índio caboclo, essa gente que é bonita que só. Navegar nesse rio, grande como o mar. Vem de noite a lua pratear. Amazonas, Colosso, bora lá. Flora e fauna respeitar. É Xibé, Maniçoba, Cupuaçu, Bacuri. Vistes, Mana e Mano, Mussulão, Uruzi. Olha isso aqui. É pai d'água, é o encontro das águas. É um pouco de todos os seres, natureza sem fim. É pro rio Amazonas que eu quero cantar. Vem de noite a lua pratear. Pororoca é o estrondo entre o rio e o oceano a se juntar. É Xibé, Maniçoba, Cupuaçu, Bacuri. É cantiga de roda, tapioca, açaí. Olha isso aqui, é toada de boi carimbó. Todo índio caboclo, essa gente que é bonita que só. Olha isso aqui, é pai da égua, é o encontro das águas. É um pouco de todos os seres, natureza sem fim. Esta pieza, É pro río Amazonas, está incluida dentro del disco Due Comete, que firman la artista Lika Sekato, cantante, compositora y artista plástica nacida en Sao Paulo y afincada en Italia, junto con Stefano Scutari, guitarrista y compositor de Italia. Ellos dos colaboraron ya en el álbum de debut de ella en 1992, llamado Nuestras Canciones Favoritas. Y ahora, muchos años después, vuelven a colaborar firmando este disco juntos, Due Comete. Pues con inspiraciones brasileñas, aunque bien diferentes, vamos a continuar en esta ocasión con el Satanic Samba Trio, un grupo que explora músicas que entroncan con la rítmica y la tradición brasileña, pero con muchas otras experiencias y experimentaciones. ¿A cuál más loca? Su último trabajo es, como suelen decir ellos, un mini álbum compuesto de muchísimas canciones, pero muy cortitas. Así que vamos a escuchar una de ellas. El disco se llama Mini Bat y esta pieza, Prophanumas, Satanic Samba Trio. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos seguido con más locuras después de esos sonidos brasileños. Hemos pasado a escuchar el trabajo de este colombiano, Benny Esguerra, con su proyecto llamado New Tradition Music, Northside Queasy. New Tradition Music sería, digamos, como la banda. Y Northside Queasy es el nombre del disco. Y es un disco conceptual del que dice que está narrado por reporteros de noticias de un distante futuro en el que hablan una lengua antigua y futurista, un lenguaje criollo compuesto por lengua palenquera, Anishinaabemowin, español e inglés. Está inspirado en una antigua profecía sobre el cóndor y el águila que trata acerca de la reunificación de los países del norte y del sur. La pieza que hemos elegido es la que da nombre al disco, Northside Queasy, una de las 12 piezas que están dentro de este ciclo, y aparte hay otras 7 piezas más escondidas. Por cierto, esto de Queasy es la gaita colombiana, es una especie de flauta muy larga. Pues continuamos en América Latina con sones, en este caso de vocaciones andinas, con la música de Pedro Fabián. Pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura Escuchábamos la música que nos proponía este artista de origen peruano, Pedro Fabián, aunque trasladado a Grecia. De hecho, en este disco, Bajo el mismo sol, que estamos escuchando, aparecen algunas piezas relacionadas con las músicas de Grecia, aunque nos hemos fijado en el aspecto más andino con esta pieza llamada Guagua. Pues ahí le teníamos con su voz, su guitarra, su charango y su sikus. Iberoamérica sigue ocupando más tiempo en Mundofonías en esta edición porque seguimos con música que llega desde Cuba. La música de la orquesta Acocán. Tienen su segundo disco, llamado 16 Rayos, del que hemos elegido la pieza 4 de octubre. Y si sois oyentes de Mundofonías de hace un tiempo, seguramente os acordaréis de esa canción que nos hacía tanta gracia a Juan Antonio y a mí. Pero dilo rápido. Rapidito. Dalo o sea, rápido. Que decía que hacerlo todo rápido. Pero lo repetí un montón de veces, la verdad. O sea, que tampoco tenían tanta prisa. Que se acababa y no se acababa. Bueno, pues total, 3 años después de aquel disco, que fue nominado a los Grammy, han lanzado este nuevo disco, 16 Rayos. Chango, chango de mi alado, goyu de bole. Chango en mi alado, oyu de bole, inquilaye, chango bajoso, inquilaye, chango bajoso. Sedamo yu boloro mo yu bolofi mo yu bato la ciencia que timbele solo du mare o tu na ola o sinia wache y la le de te kwan moni babarao adifa fun chewele chewele ekwe mileri ko baba mamia iba baba iba yeye iba mi olu otopika logo mo chele so mo chango ki bae bae antonu iba mi oyu bona kam miguelito guado saka mo chango iba bo bolu iba bobu ya locha iba la mori que kwenda ile Moyuba, Moyuba araba, Moyuba babarao. Omi tuto ana tuto, tuto nene, tuto la ropa, tuto la wey koto. Fabi ate china, atanda. Borigo fa y falola, yo caldo de bifo, Regina Julia. En compañía de Pepito de Florida, hoy 4 de octubre, pidiéndole a Oru la fuerza, tranquilidad, ese movimiento y que nos libre de todo mal. De ofo yo a rayeti, ya ti ya, a copa fitibo a chelú. Ofo y borere. Chango.

Pues hemos continuado con este artista argentino, aunque con evidentes influencias brasileñas, y un disco que se grabó, pues fíjense ustedes, hace 41 años en Oslo, en Noruega. El disco titulado La Rana, al igual que la pieza que hemos oído, que en realidad es una versión del brasileño João Donato de su pieza Agan, La Rana. Una grabación que firma el Agustín Pereira Lucena Quartet, el cuarteto de este guitarrista argentino, del cual este disco se reedita ahora en el 2021. Y después del Agustín Pereira Lucena Quartet, aquí viene el quinteto Astor Piazzolla. Thank you. Acabamos de escuchar esta pieza titulada Operación Tango, incluida en un disco cuyo título es Operation Tango, en inglés, es decir, lo mismo en castellano y en inglés, pues bueno, el título de la canción, y del disco que nos presenta el quinteto Astor Piazzolla. Como veis, no ocultan sus referencias el gran Astor Piazzolla y nos traen brillantes interpretaciones como la que acabamos de escuchar, el quinteto Astor Piazzolla. Seguimos en América Latina, llegamos hasta México para escuchar la música de Muba, cuyo último disco es Yumchak. ¿Y qué quiere decir esto? Pues Yumchak es el dios maya de la lluvia, que además es un símbolo de la fuerza que lava los dolores no resueltos y los remordimientos. La idea de los dioses antiguos es la que imprime el carácter en este disco, no solamente en el nombre, también en las canciones. Como esta, por ejemplo, que es la que lo abre, Yetel Upikshan Masada. Thank you. Hemos oído una pieza dentro de este disco, Yum Chak, que firma el grupo mexicano Muba. Grupo mexicano, pero con colaboradores también de Escocia, Mali e Israel. Como decíamos, los viejos dioses mayas, aztecas y otros espíritus antiguos de todas partes del mundo son los que inspiran este disco, que nos ha hecho llegar, curiosamente, una divulgadora, promotora de músicas que es rusa, pero que vive aquí en España, donde estamos Juan Antonio y yo, María Chelnokova, a la que mandamos un saludo y un agradecimiento por mandarnos esta música. Pues vamos a ir despidiendo esta edición de Mundofonías con música que también nos va a dejar así como en trance. Sones que nos van a hacer sentir en el medio de un ritual arcano, aunque ahora con músicas que nos llegan desde Japón, desde Tokio, donde este trío al que vamos a escuchar, Kunatic, ha establecido su propuesta musical basada en poderosas voces femeninas, sonidos de los instrumentos tradicionales japoneses, rítmica poderosa y elementos electrónicos hipnotizantes. En este disco, ellas exploran la historia de un planeta Kurandia, que es de donde ellas dicen que proceden, imaginariamente. Así que nos vamos a quedar con esta pieza, La Emperatriz del Desierto, parte 1, la música de Kunatic desde Tokio, cerrando esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en el correo electrónico radio@mundofonías.com y aquí en vuestra emisora favorita. De nuevo, dentro de muy poquito, por aquí hemos estado, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden esta propuesta musical radiofónica inquieta y absolutamente independiente. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.